Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y si pueden, busquen allí en el capítulo 11. Perdón, el capítulo 10. Hemos visto en este tiempo que hay muchos hermanos que dicen ser cristianos o realmente creen ser cristianos y han compartido con nosotros muchas doctrinas en las cuales dicen: yo comparto como tú la misma doctrina, la misma enseñanza. Yo creo que en estos lugares, en algunos lugares, se están enseñando mal y creo que es así como se debería de enseñar. Nos han dicho eso. Comparto contigo muchas de las doctrinas. Y a veces nosotros decimos, wow, hay gente que también está buscando la verdad. Y nos dicen, sí, estoy buscando la verdad. Pero muchas veces llegamos a un punto en que no se pueden desprender. Se quedan atrapados ahí. Hay algo de la doctrina anterior, de lo que le han enseñado, que no lo pueden dejar. Ni siquiera voy a decir cuáles son las doctrinas, porque son varias. Algunos les tiran más una, a otros les tiran más otra, pero si bien vienen a Cristo, les cuesta dejar algunas de las cosas viejas. La palabra dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron. Pero hay algunos que les cuesta dejar las cosas viejas. En el capítulo 10 de Marcos hay una historia que todos conocen. En el versículo 50. Pero vamos a leer a partir del versículo 46. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyó que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo estaba sentado, era un ciego que estaba sentado así. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Verdad? Era un ciego que estaba allí sentado y él escuchó que venía Jesús. Había escuchado. Él no lo pudo ver, pero dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas aquí que nos pueden llamar la atención. Lo primero que vamos a ver aquí es que parece que unos le decían, cuando él gritaba, después de esto, para que se hagan una idea del contexto, es cuando el Señor manda a pedir un pollino, que se lo traigan prestado, porque iba a entrar a Jerusalén, iba a entrar en un pollino blanco, como marcaba la escritura, en un pollino blanco, en un pollino nuevo, perdón. El color creo que no importaba. Él iba a entrar ahí, en un pollino. Luego de esto, insisto, después que pasa esto. O sea que vendría la entrada triunfal de Jesús. Por lo que nos podemos dar cuenta que en realidad venía Jesús con una gran multitud que lo estaba siguiendo. Porque en esa procesión le iban a poner, ¿se acuerdan que le tiraban hojas de palmera, ramas? Y él vendría caminando y todo el mundo diría: Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y era Jesús. Y era una profecía que se iba a cumplir allí. A eso iba el Señor. O sea que había una gran procesión, mucha gente siguiéndole, quizás algunos abriéndole paso, otro con tipo, viste, guardaespaldas, no lo toquen, no lo toquen, por los costados. En una situación medio parecida fue que se apareció aquella mujer, ¿se acuerdan que tocó el manto del Señor? Una situación así. Solo que Bartimeo estaba ciego. Y entonces empezó a gritar: ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Entonces, algunos de los discípulos del pastor dijeron: ¡cállate! ¡Deja de gritar! Y él seguía gritando más fuerte. Él no lograron callarlo. Él dijo: ¡no me callo nada! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ven! ¡Ten misericordia de mí! Y el Señor lo escuchó. Y el Señor se paró. Dice que él se detuvo. Y yo, si se detuvo, y yo, si me pongo a imaginarlo, tiene que haber mirado hacia atrás y haber preguntado: ¿quién? ¿Quién es el que grita? Ah, Señor, es un ciego. ¿Qué? No se lo impidan. ¿Quiénes son? ¿Vieron cuando tenemos, están los pastores y todo, y tenemos la gente que levantase la iglesia y están acá, y viene alguien y no, así no puedes entrar? Una cosa así fue, discípulo de Jesús. No te acerques al Señor. Muchas veces algunos que creen que hacen la obra, en realidad la están deteniendo. No interrumpas al Señor. Y muchos creyendo que están haciendo la obra, le están poniendo palos en la rueda. Entonces el Señor dijo: no, tráiganlo. Y esos mismos que estaban deteniéndolo, probablemente fueron los mismos que tuvieron que ir y decirle: tenés fe, vení. Tuvieron que cambiar de actitud. El Señor te está llamando. Qué lindo que te digan: ¿cuál es tu problema? El Señor te está llamando. Qué lindo que te digan: el Señor te llama, quiere hacer algo en tu vida. Y que vos digas: bueno, que venga Él. No creo. Creo que nos levantaríamos y iríamos hacia Él. Dice que tomó la capa, soltó su capa y salió hacia Jesús. Qué hermoso es que el Señor te vengan a decir: Él te está llamando. Y cuando se acercó al Señor, el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Miren lo que responde: Señor, que recobre la vista. Si él hubiese dicho: Señor, dame la vista, yo tengo que entender que jamás vio, nunca vio. Pero si vos me decís: quiero recobrar la vista, quiere decir que alguna vez vi. Algo pasó que me enceguecí. Algo pasó que me dejó ciego, no me deja ver. No sé si fue producto de sí mismo o productos de terceros, pero muchos hoy andan ciegos. Alguna vez vieron, pero ya no ven. Pero son pocos los que quieren ver. Son pocos los que se animan a decir: Señor, cuéntame la verdad. Ten misericordia de mí. Mira mi vida, Señor. Necesito que hagas algo en mi vida. Y el Señor te dice: mándenlo a buscarlo, mándenlo a buscarlo. El Señor te llama. Y se levantan y van hacia el Señor. Pero hizo algo más Bartimeo: arrojó la capa. Y vos decís: ¿qué tiene que ver? Bueno, la capa para un ciego en aquel tiempo era la más grande posesión que él tenía. Ustedes dirán: ¿cómo? ¿Sí? En una procesión como esa no estaría solo Bartimeo, habrían algunos más. De hecho, en otros evangelios como el de Mateo, el mismo episodio dice que eran dos los ciegos. Claro, Mateo estaba ahí, Marcos lo escuchó para escribir el evangelio. A Marcos se concentró en el nombre de una persona en particular y nos da el nombre, dice Bartimeo, el hijo de Timeo. Nos refiere a quién era. Los ciegos, los cojos y todos los que estaban en alguna situación así se sentaban al borde del camino y extendían sus mantos, y todo aquel que pasaba les dejaba sus monedas, sus limosnas. era la forma que tenía. Un ciego, su manto era su, todo su, no solo su capital, era todo lo que tenía. Era el que lo protegería del sol y era el que lo protegería del frío. Él no sabe, él, quién sabe dónde dormiría, dónde estaría, pero su manto era todo lo que tenía. Lo que el manto era para el ciego era lo que, una hojita más para atrás, si ustedes se dan vuelta, una hojita para atrás. En el mismo marco, en el mismo capítulo 10, y en el versículo 17, miren el contraste. Se le acercó al Señor ya no un ciego, ya no un necesitado, sino alguien que lo tenía todo. El ciego Bartimeo, gente como el ciego Bartimeo y algunos paralíticos o leprosos, cojos, esa gente no conocía la historia no entraban a la sinagoga, no podían conocer la ley, más que si alguno le contara, pero no tenían acceso. Ellos siempre estaban del lado de afuera. Bartimeo sabía, había escuchado de Jesús. Este joven rico sí tenía acceso, tenía todas las riquezas, tenía todo el conocimiento, y le pregunta al Señor qué le estaba faltando. Miren, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo hago desde mi juventud, desde que era chiquito. El chiquito se lo agregué yo. Es que en aquellos tiempos era de chiquito que se las enseñaba. Un niño de 12 años se podía recitar los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Los 5 libros. Saberse todos los versículos de memoria. Estaban dedicados a eso. Le respondió y le dijo: Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando le llamó y le dijo, esto aparte cuando dice le amó, no es que no lo amaba antes, sino que sintió compasión por él. Está diciendo eso. Cuando Jesús, entonces Jesús lo miró con ternura, con compasión, con misericordia, porque Jesús había visto su corazón. Una cosa te hace falta, le dice. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Solo una cosa te hace falta, le dijo al rico. Una sola. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se entristeció porque era mucho lo que tenía. No podía dejar todo. Ahora, no es la enseñanza de que si alguien tiene mucho no va a entrar al reino de los cielos. No. Es dónde está tu confianza. Dónde está tu corazón. ¿A quién estás siguiendo de verdad, en realidad? Es fácil seguir a Cristo si no me falta nada. Y decir, yo tengo fe que mañana me voy a comprar un auto nuevo. Y vas al banco, haces el cheque y te lo compras. Ya no es fe. Es certeza, pero en otro lado. Sin embargo, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero a Bartimeo nunca le dijo que lo siga. A Bartimeo nunca le dijo, deja todo lo que tienes. Bartimeo dijo, yo te quiero seguir. Yo sí quiero seguirte. Él dejó su capa. Dejó todo lo que tenía. Y lo siguió. Le dijo, quiero recobrar la vista. Y después lo siguió. No le dijo el Señor, sígueme. Él quiso seguirlo. Y uno dice, estas cosas te tienen que hacer pensar. ¿qué sería el manto o la capa, lo que le quieras poner en tu vida? ¿Cuál es lo que te impide que sigas al Señor? ¿Qué es esa cosa que te hace falta dejar para seguir al Señor? Esta historia te trae dos enseñanzas. Una es espiritual y la otra para nuestra vida personal. Venimos a Cristo y le decimos: Señor, quiero que resuelvas mi vida en esta área. ¿En qué área? En esta. Todos tenemos un área que resolver. Hay un área que nos complica la existencia. Para algunos es el área económica, para otros el área de la familia, para otros no sé. Pero todos tenemos un área que decir: Señor, con esto no puedo, si tú no pones tu mano aquí, yo no puedo. Me estoy derrumbando de verdad. Y entonces el Señor dice: déjenlo que venga a mí. Y te dicen: mira que el Señor te está llamando. Muchos van a la iglesia a buscar de Dios y le decís: el Señor te está buscando. Y entonces toman su capa y van delante del Señor. ¿Qué es la capa? Señor, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer en mi vida para que con mi situación cambie. Pero no me toques la capa. Yo creo en ti, confío en ti, pero hay algo de lo que no me puedo soltar. Quizás es que el consejo que me dieron realmente creo que viene de Dios, pero creo que yo sé un poquito más de mi vida y no me voy a soltar de lo que vengo creciendo. En el ámbito espiritual yo sé que es difícil de entender. Muchos vienen y nos dicen: qué bueno, me encanta cómo ustedes analizan las escrituras y la sana doctrina que traen, pero esta no te la llevo, esta capa no la suelto. Tenemos un conflicto ahí con dos o tres doctrinas que no las voy a nombrar porque no es mi intención hoy. Esa. Pero esta capa no la suelto, yo confío en esa. Está todo bien y me encanta, quiero seguir con ustedes, pero con la capa. Y el Señor le dijo al rico: no, vende tus posiciones y sigue. Bartimeo dijo: no, yo suelto la capa. Él la soltó. Él no vino con algo viejo en lo que se aferraba. Esta es mi ancla. De acá no me movés. De todo lo demás me podés convencer, pero de esta no me movés. ¿Y cuáles son tus argumentos? No tengo, pero estoy convencido que son. Esto es cierto. Si el día de mañana me quedara en la intemperie, esta capa me va a servir. En otras palabras, hay muchos que quieren estar bien con Dios, pero se reservan algo del mundo porque tienen allí afirmada su estatus. Nadie quiere soltar la capa. Y a veces uno se tiene que cuestionar estas cosas. Porque a veces nos decimos: ¿y por qué el Señor no me bendice? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué miras a otro y a mí no? ¿Por qué escucho que fulano fue bendecido, sultano también? ¿Y por qué mi vida no está siendo bendecida en esta área? Y el Señor te dice: yo quiero todo de ti, no lo que tú puedas darme. Yo no quiero las obras. No le dijo al joven rico: vende algo de tu posición y después sígueme. Vende lo que te estorbe. Lo que haga que no pueda seguirme, eso desate. Desate de eso. Si hay algo que traes que no te impide seguirme, te lo puedes quedar. Pero si te impide que me sigan porque confías en eso, porque te estorba el caminar, entonces desate de eso. Porque podrás seguirme, pero ¿por cuánto tiempo? El camino que yo voy es largo. No vas a aguantar. El Señor, cuando los envió con la comisión, no lleven nada. No lleven dos túnicas. No lleven dos pares de sandalias. No lleven dinero. No lleven nada. El camino es largo, no lleven carga, no lleven peso. Donde te abran las puertas en una casa, allí entra. Y lo que te pongan para comer, eso come. No critiques ni digas nada. Si no te reciben, te das la vuelta y te llevas la bendición y la paz. Si te dejan entrar, decís: paz traigo a esta casa. Paz con ustedes. Pero no lleves carga. Bartimeo soltó su capa. ¿Cuál era la capa? Quizás lo que él pensaba de toda la sociedad, que nadie le daba importancia y que tenía que comer de las obras de los demás. Y tenía odio, y él dijo: no importa, esta está Jesús aquí, Él me va a sacar esto. No necesito seguir aferrado a este pasado. Cuando el Señor sana a Bartimeo y le devuelve la vista, no dice la palabra, y Bartimeo fue, recogió su capa y lo siguió. Dice, y desde ese momento lo siguió. Cuando decidimos seguir a Cristo, no se trata de, te sigo con esta condición. No se trata de, yo te sigo, pero mientras no me toques mis becerros de oro. Mientras no me toques mis doctrinas sagradas. Mientras no me toques mis creencias naturales. Mientras no me digas cosas que me duelan, que me afecten, que me hagan tastabillar, entonces yo seguiré al Señor. Los mantos son a veces nuestra zona de confort. Vieron que hay, nos adecuamos a una, hay veces que estamos viviendo una situación y como que nos empieza a ir mal, pero nos da miedo emprender otra cosa. ¿Por qué? Bueno, esto es poquito, pero es seguro. Si emprendiera otra cosa, tengo dos posibilidades. Y es, o me va bien, o me va mal. Generalmente no te va a ir peor de lo que ya te está yendo. Generalmente, probablemente, te quedes igual. Porque cuando uno dice, tengo que hacer un cambio, ya está mal. Uno mientras está viviendo medianamente bien, no se mueve, pero cuando vos ya estás necesitas un cambio porque ya no estás bien, ya los números pasan a ser en rojo, vos decís, tengo que hacer un cambio, voy a emprender por este lado. ¿Qué me puede pasar? ¿Que me vaya mal? Bueno, pero peor de lo que me está pasando, yendo no me va a ir. Podrá ser que me quede estancado, me quede igual, pero lo emprendí, pero hay una posibilidad de que me vaya mejor. Pero muchos nos animan, porque es poquito, pero es seguro. Esa es la zona de confort. A veces el manto o la capa que no queremos soltar es esa zona de confort. A veces la seguridad de decir, bueno, estoy bien con mi pareja, quizás algún día el Señor lo cambie. Yo tengo la esperanza en eso. Pero pasan los días, el tiempo, y puedo decir, no cambia. Salí de la zona de confort. No es lo que yo quiero para tu vida. Y nos cuesta dejar el manto. Nos va en el trabajo, nos va en el matrimonio, nos va a veces en el barrio, a veces tenemos que irnos, nos va en la familia. Hay veces que nos cuesta convencernos de que hay un familiar que no nos conviene. No nos conviene, porque no estamos iguales. Hay un rechazo, algo como que no caminamos para el mismo lado. Cuando dice la palabra que tenemos que tener yugos iguales, ¿saben lo que es un yugo? Se ponían dos bueyes y había una madera que se ponía, iban los dos bueyes se hinchaban para el mismo lado, por eso podían ir. Era una madera, no se podían dividir. ¿Qué pasaba si un buey quería ir para allá y el otro buey quería ir para acá? Es imposible. Se lastimaban. Te terminás lastimando. Y el Señor dice, no. No quiero que sea un poquito sí y un poquito no. Si me vas a dar tu tiempo, dámelo todo. Si me vas a dar tus oraciones, dámela todas. ¿Conozco a un cristiano que te dan las oraciones al Señor y mañana te están subiendo algún mensajito de que el ángel de la guarda o la virgen de no sé qué te bendiga y no sé? No. Deja el manto. Dios no quiere eso. Hay una historia, no sé si usted la conoce. Es una fábula. Dice que un día hubo una guerra. Una guerra entre aves y mamíferos. ¿Y saben que había en el medio de esos dos? Un murciélago. Claro, si el murciélago vuela, es un ave cuando extiende sus alas. Pero el murciélago en sí es un mamífero, porque es una rata con alas. Dije rata con alas y se me vinieron a la cabeza un montón de nombres. Blasfemo. Perdón. Y entonces el murciélago quería quedar bien con las aves y quería quedar bien con los mamíferos. Así que el murciélago, cuando estaba con las aves, abría sus alas. Pero cuando estaba con los mamíferos, las cerraba. Y así se pasaba. Él estaba bien con los de arriba y con los de abajo. Un día abrió las alas en el lugar equivocado. Entonces los mamíferos descubrieron que era un falso, un mentiroso, un engañador. No era un mamífero, tenía alas. Lo mandaron con las aves y le dijeron. Y también allí le informaron de su engaño sutil. Pero las aves, cuando dijeron, pero si es un mamífero, entonces tampoco nos pertenece a nosotros. Y así anda el murciélago en la noche. Sin estar ni con las aves ni con los mamíferos, solo se quedó. Nadie lo quiere en su territorio. Muchas veces los cristianos, que a veces no queremos desprendernos del mundo, el día que nos descubren en el mundo que no éramos tan cristianos, nos van a despreciar. Y los cristianos, cuando vean que no sos tan cristiano, porque el mundo te tira mucho, también te van a dejar de lado. Y ahí vas a estar como el murciélago, en la completa soledad. Y un día te vas a parar en la mitad de tu vida y vas a decir, con tremenda herida, ¿por qué Dios no existe? Por algo que tú causaste. Un día te vas a parar y vas a decir, los cristianos no sirven para nada. Por algo que tú causaste. Son heridas que te van a quedar. Pero cuando tuviste que tomar una decisión, pararte y seguir a Cristo, soltar tu capa, no lo quisiste hacer. Entonces, yo creo que es momento de que decidas de qué lado estás. Si eres cristiano, eres cristiano. Si aún no has recibido a Cristo, no lo recibiste. Pero no juegues a ser cristiano. El Señor sabe, te conoce. Ora con Él, pídele a Él. Ya te llegará el tiempo, pero no juegues a ser lo que no eres. Tienes que ser quien eres. No pierdas oportunidades. No te hagas odiar por uno y por otro. No te quedes solo en la vida. Puedes cosechar amigos, pero tu yugo tiene que ser igual. Cuando llegue el momento en que aparezca Cristo en tu vida, como le apareció ahí a Bartimeo, entonces comienza a clamarle. Cuando descubras que está ahí, comienza a clamarle, Señor, ten misericordia de mí. Y aunque los demás te quieran callar, seguí clamando. No cierres tu boca. Seguí clamando. Pero cuando Él te llame, anda. Sin la capa. Soltá lo que tengo. Ciego, así como estás. Por su voz te vas a guiar. Porque dijo Él, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Y me siguen. Por su voz llegarás. Y te va a decir, ¿qué quieres que te haga? Quiero recobrar la visión. Quiero que me des eso que una vez yo vi. Cuando era joven, yo soñaba con una familia hermosa. No sé por qué, pero esa visión ya no está. Soy ciego. Tal vez fue mi culpa, quizás fue culpa de terceros, pero no es lo que yo vi cuando era joven. Yo quiero eso, recobrar esa visión. Aún tengo esperanza, quiero esa familia. Soñé que era... iba a tener un buen trabajo, que mis hijos me iban a amar. No sé qué pasó en el camino, pero me siento despreciado por ellos. No me valoran. Quizás no fui un buen padre. Y hoy quiero ver, Señor, que hagas algo para que yo lo recupere. Yo soñaba con ser un buen hijo, pero en el camino me desvié, no les hice caso, no sé. No solté la capa, porque yo me sentía seguro. Con los consejos de mis amigos y de algún desconocido. Más mis padres... nunca pensé que querían el bien para mí, sino que ellos hablaban porque no tenían conocimiento de la juventud. Y hoy me doy cuenta de que me equivoqué. Enséñame, Señor, a seguir el consejo de mis padres. Enséñame, Señor, a que mis hijos me valoren como padre. Enséñame, Señor, a que mi señora, mi esposo, mi esposa, me valore como su cónyuge, como lo que soy. Y a valorarlo a ella también. y a él también. Enséñame, Señor. Enséñame a que pueda tener buena sabiduría con mis finanzas. Y enséñame que si estoy pasando mal, no es porque tú lo decidiste, es que estoy en el mundo. Pero Señor, lo único que te pido es, mi pan de cada día, dámelo hoy. De noche me quiero acostar en paz. Y así mismo me quiero levantar. Pero no me hagas, Señor, una vez que me levante y suelte mi capa y te comience a seguir, que ande solo. Quiero que seas como Moisés, Señor. Quiero ser como Moisés. Y las mismas palabras te quiero decir. Señor, no avanzo, no camino, no sigo si tu presencia no va conmigo. Gloria a Dios. Pónganse de pie un segundo, amor. Vamos a orar por esta palabra. El Señor no quiere que te vayas triste. El Señor no quiere que te vayas afligido. Él quiere decirte, confía en mí. Ábreme tu corazón. Yo conozco tus errores, conozco tus fracasos. También conozco cuáles son tus ilusiones. Yo sé todo. Yo sé cuál es la vida que tú querías. Y sé por qué situación estás pasando. Y si la permito es porque algo quiero hacer de ti. Quizás tú no te diste cuenta, pero yo a alguien estoy forjando en ti. Quizás estoy moldeando tu carácter, hay algo que te juega en contra. Y yo uso todas las situaciones que se pasan en tu vida para moldearte. Para que seas firme. Para que seas un buen soldado. Para que avances. Para que cuando llegue el momento no te vuelvas atrás. Para que seas un soldado que va con la espada en la mano. Firme. Alguien que quizás tengo que entrenar y sacar de madrugada a pasar a cruzar los mares en un invierno frío, pero te quiero endurecer para cuando llegue el momento puedas afrontar esa prueba. Señor Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra, por este día hoy. Gracias, Señor, por todo lo que están aquí y han recibido de tu palabra. Te pido, Señor, que tú estés obrando en sus mentes, en sus corazones. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que aún no se ha puesto en cuenta contigo, que tú puedas, Señor, en su intimidad invitarlo a que lo haga. No delante de público, nadie tiene por qué saber. Esas payasadas que hacen por ahí, Señor, no. Tú dices, entra en mi secreto y allí hablaré contigo. Y lo que hagas en secreto, lo que hablemos en secreto, yo te recompensaré en público. El Señor no te quiere avergonzar. Quiere que inclines tu corazón hacia Él. Inclines tu voluntad hacia Él. Y sueltes el manto. Hay algunos que no fueron como Bartimeo, que tiraron así nomás la capa y se levantaron y fueron a Jesús. Algunos van hacia Jesús arrastrando la capa, soltándola de a poco, con miedo. Creo que muchas de las situaciones son así. El Señor te dice, confía en mí, confía en mí. Las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, gracias por este pueblo, gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Dios, obra en sus vidas y en sus corazones, Señor. Si hay alguien que necesite que tú obres en su hogar, Padre, te pedimos, Señor, te rogamos que tú puedas andar allí manifestándote, obrando, Padre, tráele sabiduría, discernimiento, para que sepan hablar y en el momento en que lo van a hablar. Bendito Dios, quita toda ansiedad, quita todo temor en el nombre de Jesús para la gloria de tu reino, Padre, que tú puedas, Señor, en ese hogar ser un hogar de paz, de prosperidad, un hogar, Señor, donde reine el amor. No digo que no haya discusiones entre las familias, porque siempre las hay, pero que reine el amor. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo Dios. De mis heridas. De mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Sí. Si ves que lloro, si ves que lloro, mientras te cuento, mientras te cuento, es que es tan grande el dolor, es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces, son tantas veces que me han herido. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Señor. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida. Sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor. Que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor. Sé que tú puedes. Sé que tú puedes. Cambiar mi vida. Cambiar mi vida. Entre tus manos. Entre tus manos. Jesús, Jesús. Jesús. Sana mi vida, Señor. Sana mi herida. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida. Que ya no puedo más con mi dolor. Que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor. Gloria a Dios. Sé que tú puedes. Sé que tú puedes. Cambiar mi vida. Cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús. Entre tus manos, Jesús. Yo estoy. Haz un milagro, Señor, en la vida de estas personas. Sana tu iglesia, bendito. Son mis errores. Son mis fracasos. Son mis fracasos. Son esos miedos que yo llevo en mi interior. En mi interior es el sentirme menos o más que otro. O más que otro. Es no aceptarme así como soy. Así como soy. Son esas veces que me fallaron. Que me fallaron. Son los rechazos y el amor que no recibí. Que no recibí. Esos momentos en que me he sentido solo. En que me he sentido solo. Son esas cosas que nunca tuve. Son esas cosas que nunca tuve. Y las que perdí. Y las que perdí. Decirle, sana mi herida. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida. Sana mi herida. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, Señor. Con mi dolor. Con mi dolor. Sé que tú puedes. Sé que tú puedes. Cambiar mi vida. Cambiar mi vida. Y entre tus manos. Entre tus manos. Jesús. Jesús. Yo estoy. Yo estoy. De vuelta otra vez. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida. Ya no puedo más, Señor. Con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy.